12:27 minutos, ya saben que en la mañana de los miércoles nosotros le hablamos de salud y es lo que vamos a hacer a continuación a través de la Escuela de Salud de Radio Brique durante los próximos minutos en compañía del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien pasamos ya a saludar. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique y este comienzo de año pues que como ya comentábamos la semana pasada, encantado de estar y tenemos algunas cosas que para este nuevo año, algunas pequeñas novedades en la parte del tema, que vamos a hacer un taller, como comentamos la semana pasada, sobre nutrición y alimentación, que yo creo que va a ser muy bien acogido por todos los oyentes. Sí, sobre todo porque siempre es un tema, el de la alimentación, ¿no?, que sin duda interesa a todos. Bueno, vamos a hablar como tema en el día de hoy de un asunto que es la visita al médico de familia en el centro de salud. Y esto, aunque pueda parecer un tema así un poco ambiguo, nos va a dar de sí para varios programas, ¿no? Vamos a tratarlo hoy, pero también vamos a ir abordándolo durante los próximos espacios en el momento en el que sea necesario, ¿verdad? Sí, porque parece ser que, bueno, parece ser que en principio, como dice Rocío, el día médico de familia pues parece que no tiene mayor trascendencia. Se ve, saca su cita, se va, se le explica el problema y ya está, ¿no? O te manda al especialista o él mismo te trata. Pero hay una serie de factores o de circunstancias que hay que tener en cuenta para que esta consulta sea efectiva, para que saquemos 100%, para que mejoremos los recursos, para que cuando vayamos allí no perdamos tiempo, ni te la hagamos perder a otros pacientes ni al médico, y saquemos el 100% de jugo, porque realmente la sanidad que tenemos es muy buena. Es muy buena, pero no, yo, en mi opinión, no está bien aprovechada. Por falta de tiempo, por falta de profesionales, porque cuando va uno a la consulta muchas veces no sabe uno explicarse y expresar. El médico otras veces está agobiado porque estamos con mucho atraso o un médico que no es tu médico de cabecera porque tu médico está de vacaciones o está enfermo y te mandan a otro. En fin, hay una serie de circunstancias o el médico, como tiene poco tiempo, te explica un poco técnicamente las cosas y tú no te enteras de nada, o se lo explican a tu padre o a tu esposo que fue, o al abuelo que fue. Cuando fue el abuelo, llega el abuelo a casa, le preguntan, ¿qué te ha dicho? Pues te cuenta la mitad y a su manera. En fin, hay una serie de factores que yo creo que es muy interesante ir tratando poco a poco. Eso va a ser en el tema, pero como siempre vamos a abrir nosotros nuestro espacio, nuestra escuela de salud, con el ámbito de la noticia sanitaria. Una sección que, bueno, la verdad es que con el transcurso de programa ha ido alcanzando un interés importante, ¿no? Porque son noticias de última hora, noticias dentro del ámbito sanitario, pero también dentro del plano social, que afectan, ¿no?, a todos y que son de importancia. Por ejemplo, el tema que nos traes para hoy: Sanidad detecta 38 alimentos con publicidad engañosa. Y esto es algo que hay que mirar y muy bien, ¿eh? Sí. Como dice Rocío, en el tema primero que tocamos, que es noticia sanitaria, intentamos traer lo último que hay, tanto en investigación de ciertas enfermedades, en fin, algunas de ellas todavía están en experimentación, pero que es bueno conocer, y otras que ya están, son una realidad. Esta que traemos hoy, por ejemplo, es del periódico El País, de esta misma semana, día 14, y en la cual se nos dice que hay una serie de alimentos con publicidad engañosa relativo este estudio a algo que ha hecho la Consejería de Sanidad en Madrid. Y entonces pues se ha visto que 1.600 controles que se han hecho para detectar esta publicidad engañosa, ya los técnicos han descubierto 38 productos que incluían características que los convertían en productos milagros. Y claro, por supuesto, estos milagros realmente todos los días, como no sea en Lourdes, poco se producen. Así que estas propiedades muchas veces pues hacen que los pacientes que están deseando una solución a su problema, pues se lo crean. Y hay productos como hasta para prevenir problemas cardíacos, simplemente tomando una cucharada de miel, como algunas cosas muy extravagantes que ahora vamos a analizar. Bueno, pues precisamente, ¿no?, esa noticia que sale al raíz de un estudio realizado por la Consejería de Sanidad y de los controles que tiene establecido para detectar precisamente la publicidad engañosa. ¿Tiene consecuencias esa publicidad engañosa después? Sí, muchos pacientes o muchas personas que nos están oyendo ahora mismo, pues quizá tenga alguna experiencia personal o referida de un familiar o amigo. y es, por ejemplo, la curación del cáncer, que alguna vez todos hemos escuchado que hay un remedio milagroso, un remedio que aparece en internet, una revista, en fin, de actualidad, y que después, cuando te vienes a dar cuenta, pues no has seguido un tratamiento adecuado y la persona pues o ha fallecido o ha tenido unas consecuencias que podían haberse evitado. Todas estas cosas, pues, es tomando, muchas veces esta publicidad engañosa toma un aspecto que está confirmado, es decir, que, por ejemplo, no es publicidad engañosa lo que voy a decir, pero es para que se comprenda el ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, la sacarina, que producía cáncer. Eso no sé si recuerda, Rocío, que hace algún tiempo, hace ya bastante tiempo, se decía que la sacarina era mala, que producía enfermedades y tal. Bueno, pues eso pasa, y es verdad. Sí, es verdad, igual que el agua. El agua también es mala si la tomas tú todos los días 20 litros, por ejemplo. Es decir, que para que la sacarina te produjera ese efecto que decían, pues había que tomarse varios kilos de sacarina al día. Nadie toma eso. Es que cualquier cosa tomada en exceso, pues te produce el aceite de oliva. Es buenísimo, pero si te tomas todos los días 2 litros de aceite de oliva, pues a lo mejor engorda y a lo mejor tienes otras cosas que no son adecuadas. Pues aquí igual, muchas veces toman un efecto beneficioso de la miel, por ejemplo, y entonces lo multiplican por lo que ellos quieren y dice, este producto cura. No, no, mire usted, este producto lleva sustancias que en cantidades y en proporción adecuada sirven para mejorar la salud, pero no porque usted tome una cucharada o usted tome algo de esto, ya se va a curar su enfermedad. Así que esto es publicidad engañosa, haciendo creer que una pequeña cualidad de una sustancia, pues tomada pues ya te cura, ¿no? Y cuando es realmente esta sustancia unida a otras o una cantidad suficiente, pero eso no te lo dicen. Bueno, pues son determinados alimentos, ¿no?, que vienen catalogados dentro del marketing publicitario para su venta como precisamente publicidad engañosa. Hay que tener cuidado con ello y, bueno, pues aplicar simplemente un poquito de sentido común, ¿no?, que es lo que tenemos todos. Hay una cosa que en este artículo me llamó la atención y es que la Escuela Madrileña de Salud, hoy mismo, hoy día 17 de enero de 2018, empieza un taller, hoy empieza el taller de acceso libre sobre las declaraciones nutricionales y saludables de los alimentos y su posible efecto sobre la salud, y está dirigido a todos los ciudadanos en general. Es necesario inscribirse, por visto es presencial, y previamente habría que enviar un correo electrónico a la dirección de Escuela de Salud Madrid. Y me ha llamado la atención de la Escuela de Salud de Madrid. Entré esta mañana, antes de venir aquí a Radio Brick, que estaba en la biblioteca preparando, en fin, ya este tema lo tengo preparado desde que salió, pero en fin, ultimando detalles, y busqué escuelas de salud en España. Y la verdad me fue muy difícil. Aquí hay escuelas de pacientes, esta escuela de salud en Aragón, que salió el pasado año, entré en ver de qué se trataba, ¿no?, para así eso ponerme en contacto con ellos, pero en fin, para intercambiar. Y la verdad, es muy difícil encontrar escuelas de salud. Y escuelas de salud en la radio, pues posiblemente hay programas de salud buenísimos, pero como tal escuela de salud, que después haya complemento con actividades a nivel de otro tipo, de por ejemplo, de talleres y demás, como hacemos aquí en Ubrique, pues no lo he encontrado. Es decir, que posiblemente lo hay, pero en fin, decir que en Ubrique pues tenemos nuestra propia escuela de salud. Eso, bueno, pues es algo que hay que saber valorar, ¿no? Nosotros lo sabemos aquí a través de Radio Brick y esperemos que nuestros oyentes también, supongo que sí, ¿no? Porque son muchos los que aportan con sus peticiones, con sus preguntas y sus demandas en materia sanitaria a este propio espacio, a la Escuela de Salud, así que sí que son capaces de valorar, ¿no?, el espacio de divulgación médica que ofrecemos cada miércoles aquí en la sintonía de la mañana. No, y la colaboración que recibimos, por ejemplo, la primera de Manuel Ramírez Ordóñez, que es el que lleva la página web, que es importantísima porque está continuamente actualizada y además con un diseño extraordinario. Y después, cada vez que hacemos un taller a nivel de institutos, de asociaciones y demás, pues tenemos una gran participación, colaboración, además colaboración por parte de las instituciones, la primera el ayuntamiento a través de su concejalía de salud, y la verdad que yo creo que la salud, la promoción de la salud en Ubrique, pues en fin, tiene una gran participación por parte de tanto de los ciudadanos como de las instituciones. Así que muchas gracias a todos ellos y enhorabuena por ellos valorar esa salud que tan importante es, porque todo el dinero y todo lo demás sin salud pues poco se puede hacer. La verdad que sí. Bueno, vamos con el tema de hoy que nos has traído y que va a ser una primera parte de otra serie de sesiones que van a acompañarnos a la hora de abordar cómo se desarrolla precisamente una consulta al médico de familia. Algo que puede decir, bueno, pues menuda pregunta, ¿no? Pues lo normal. Es lo que nosotros vamos a contestar, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Como parece, como resulta. Y sí que queríamos difundir un poco esa información relativa a lo que puede ser, la consulta al médico de familia, todo el proceso que hay que llevar a cabo, la derivación a especialistas, en fin, ¿cómo se desarrolla esa consulta al médico de familia? Podemos, si te parece, comenzar hablando pues precisamente de lo que son las definiciones, ¿no? Que siempre ofrecemos aquí antes de iniciar un programa, definiciones en torno a lo que es el médico de familia, médico general y también médico de cabecera, porque hay diferencias, ¿no? Efectivamente. Antes de empezar lo que es en sí y cómo se desarrolla la consulta cuando va uno al centro de salud para consultar al médico de familia, vamos, como dice Rocío, a brevemente decir qué diferencia hay entre un médico de familia, un médico general y un médico de cabecera. Porque yo ya no sé ni lo que tengo, ya me ponéis en duda, ¿no? Yo siempre he pensado que tenía un médico de cabecera, pero ahora ya no sé. Pues, a ver. Yo creo que tú tienes las tres cosas. También, ¿no? En el centro de salud hay las tres cosas. Venga. Por lo pronto, médico de familia es aquel médico que tiene un título de especialista en medicina familiar y comunitaria. Es decir, un médico que después de los 6 años de carrera como médico, 6 años se ha aprobado todos los años, así que ya es difícil porque es bastante larga la carrera de medicina. Después de los 6 años, después tiene que hacer un examen, una oposición, no una especie, es una oposición a nivel nacional, tiene que competir con los demás médicos de que han terminado la carrera en España y que optan a esto, un examen que se aprueba, que ya por lo menos le ha costado ya 1 año prepararse el examen, a quien le cuesta 2 o 3, porque en fin, depende de la especialidad, pues hace la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que son 4 años más. Si son 6 años de carrera, uno por lo menos de preparación del MIR, de la oposición, y 4 años más, ya van 11 años. Después de esos 11 años, después de haber salido del instituto, pues este médico se llama médico de familia y ya está cualificado para poder trabajar en el Servicio Español de Salud, Servicio Andaluz de Salud, estamos en Andalucía, en un equipo de atención primaria, que es centro de salud. En el centro de salud pues puede realizar actividades atendiendo a los pacientes o atendiendo a las urgencias. Esto es resumido lo que es un médico de familia. Médico que ha terminado la carrera, ha hecho el examen MIR y después 4 años más de especialidad. Son especialistas. ¿El general? Médico general es toda aquella persona que es licenciada en medicina, es decir, que ha terminado los 6 años de medicina, puede ser especialista o no, puede ser con título de medicina familiar o no, o puede ser cirujano, puede ser oculista, pero puede ser solamente los 6 años que ha terminado y que atiende a todo tipo de enfermo que le llega, sin ser especialista en nada o siendo especialista, da igual, uno que ha terminado la carrera y se pone a atender enfermos porque está facultado para ello, porque para eso es médico. Esta persona puede ser médico de cabecera o no de las personas que atiende. Él atiende personas y dice, bueno, pero ¿ese es un médico de cabecera? Pues ya veremos, vamos a ver qué es lo que es un médico de cabecera. Exactamente, porque ahí estamos en esta parte, lo del médico de cabecera, que es lo que popularmente se conoce como tu médico de toda la vida. Exactamente. Eso es, ¿no? Es el médico de cabecera es un médico que ha terminado los 6 años de carrera, que puede tener título de especialista o no, especialista en medicina familiar o en cirugía o cardiólogo, puede ser o no especialista, es decir, el requisito es que tenga los 6 años de carrera. Y que atiende de forma continuada a una persona. Es decir, no es que yo hoy estoy malo y veo un médico y mañana voy a otro y ninguno me conoce realmente. Es el médico de toda la vida, como dice Rocío. Es el médico que, por ejemplo, en el centro de salud, puede ser un médico que te está viendo cada vez que vas. Salvo cuando estás enfermo o de vacaciones ese médico. Vale. Pero ese es el médico de cabecera. Puede ser especialista o no. Entonces, lo ideal es que el médico, ya sea en una entidad privada, o sea, que cada persona tenga su médico de cabecera, una persona que te conoce desde siempre y cada vez que vas, pues sabe ya tu antecedente porque te está viendo siempre, salvo, ya digo, cuando está de vacaciones, algo excepcional o está enfermo. Y lo ideal es que tu médico de cabecera sea médico de familia. cuanta más formación, mejor. Puede que sea, si es médico de familia, tienes tú la garantía de que hay un título oficial de que es especialista en ese. Puede ser a lo mejor un médico que ha terminado hace años y después por su cuenta se ha formado, ha estudiado mucho, y pero claro, no tiene la garantía de un título. De los 4 años de especialidad y de haber hecho una oposición 1000 que ha tenido que competir con mucha gente para entonces ha tenido que estar estudiando. Entonces lo ideal es que tu médico de cabecera, cuanto más formado sea, mejor. A menos tu médico de cabecera es un cirujano que de medicina de familia no ha hecho la especialidad, sabrá mucho de cirugía, y al menos un médico de familia sabe más que claro de, por eso decía sí uh-huh. No sabe, puede que ese cirujano haya estudiado mucho aparte, ¿no? Pero yo, para mi opinión o para mí, yo lo que quiero es un médico como médico de cabecera, es decir, el que me va a atender siempre, que sea además especialista en medicina familiar. Después, si me tiene que mandar al cirujano, me tiene que mandar al oculista, es otra historia. Vale, estos serán los menos también, ¿no? En los centros de salud, imagino, los médicos de familia, que, bueno, pues son médicos de cabecera. Actualmente, los médicos que están en los centros de salud, en, salvo excepciones, a lo mejor que falte alguien, tenga que contratar en vacaciones a alguien, alguien que ha terminado la carrera hace poco, que también lo hay, o en urgencia, que también lo hay, pero en general son todos especialistas. Es decir, los médicos que tenemos aquí en Ubrique son especialistas en medicina familiar y comunitaria. Han terminado 6 años de carrera, han hecho las oposiciones 1000, han estado 4 años de especialidad, uh-huh. 4 años que han tenido que pasar por hospitales, aprendiendo, viendo cómo se trabaja en oftalmología, en cirugía, en ginecología, viendo las demás especialidades, lo básico, es decir, lo más a ellos les interesa, pero también ve cómo funciona el hospital, reuniones con los especialistas, y estudiando después las enfermedades más frecuentes que, por las cuales van una persona al centro de salud. Exacto. Y muchas veces es para el tratarte siempre de entrada, sin tener que mandarte a nadie, o para hacerte un seguimiento después de que te ha visitado el especialista de corazón te ha visto, el ginecólogo, el oftalmólogo o el traumatólogo, y se venga usted a los 6 meses, le dice el especialista, o venga usted al año, pero mientras tanto, durante este tiempo, el control te lo hace el médico de cabecera de esa enfermedad, de cardiología, porque está cualificado. En el momento que el médico de cabecera ve que esto se complica, que aparece algo extraño o que necesita ya aparataje o algo, a lo mejor te manda antes al cardiólogo o antes al traumatólogo, antes de que pase los 6 meses o el año que te dio el traumatólogo, porque el médico de cabecera te está haciendo un seguimiento por si hay algo que surge raro, pues mandarte antes, pero para eso está cualificado. Claro, normalmente los médicos de familia en consulta suelen resolver pues prácticamente la gran mayoría, ¿no?, de las situaciones que se pueden encontrar, si no, pues están esas derivaciones, ¿no?, a los especialistas. Y podrían, se calcula que se ha estudiado, y un médico de familia, en fin, aquel que tiene el título de especialista de medicina familiar, resuelve aproximadamente 9 de cada 10 problemas médicos que le llegan. Lo resuelve sin tener que mandarlo al especialista. Uh-huh. Después hay uno, por ejemplo, una catarata, un problema de diabetes complicada con otras cosas, que a lo mejor lo manda al endocrino, o un problema de corazón, que a lo mejor lo manda al cardiólogo, pero después él sigue controlándolo. Pero claro, estos 9 de cada 10 es cuando el médico de familia tiene tiempo adecuado para hacer todas sus funciones, todo lo que él sabe. Lamentablemente puede ocurrir que el médico de familia no disponga de herramientas necesarias, y la principal herramienta que dispone un médico de familia es el tiempo. El tiempo para poder atender adecuadamente, enterarse de todas estas cosas que vamos a ir diciendo, que es lo que puede hacer un médico de familia, y que cuando tiene tiempo y recursos, pues lo hace. Entonces, pues te arregla muchísimos problemas. Aparte, y uno fundamental, que es la relación médico-enfermo. Es la empatía. Es la relación de amistad o de casi familia que hay cuando un médico de cabecera, de los antiguos, que es lo que había antiguamente, llega con el tiempo. El médico de cabecera es que te atiende toda la vida, pero ¿por qué? Porque por dos circunstancias. O porque no hay otro médico, como pasa, por ejemplo, en algún pueblo donde más hay un médico, no tienes más remedio, haces tu médico de cabecera. Y donde hay muchos médicos, como pasa en Ubrique, porque ya, si no te gusta, cambias de médico. Claro. Y llega un momento en que llega una relación de amistad, de cariño, conocer de familia, cuando son enfermos crónicos. Hay veces, yo he tenido pacientes que me han llegado y a mí me ha llevado varios años conmigo y no lo conocía, porque es que nunca se ha puesto malo, gracias a Dios para él. Comprende, pero sí, pero es lo que tú dices, una alegría ir a la consulta de tu médico de cabecera, que conoce, bueno, pues relativamente, ¿no?, desde hace tiempo, y que conoce todo tu historial, entonces no tienes que poner al día, no tienes que explicar nuevamente, ¿no?, cuál es la situación. Y que a lo mejor 15 o 30 segundos te pregunta por tu hija, te pregunta por ti, oye, tu niña, oye, ¿qué estudia ya? Oye, ya estás una mujercita, o es un hombrecito, y que ve, tata. Y esos 15 segundos que te pregunta, y además tú le, y el paciente le pregunta, ¿y don Antonio, o don Juan, o don Luis, y su mujer cómo está? Que hace tiempo, por ejemplo. ¿Cómo era eso? ¿Salud social era? ¿Cómo, sí, ¿cómo salud se social, bueno. Eso se llama la relación médico-paciente, como debe ser. Y esto es fundamental, porque si no hay confianza, si no hay confianza y una relación, y dice, bueno, es que mi médico, oye, si no te gusta tu médico, te cambia y punto. Mm. Lo malo es cuando te va a cambiar de médico y dice, no, están todos cubiertos. Y dice, entonces, que también pasa, ¿eh? Es decir, que dice, yo me quiero pasar con este médico, es que tiene cupo cubierto. Bueno, pues con otro también. Entonces dice, bueno, dice, no, este cupo, pero oye, usted, es que ese médico está ahí todos los meses, cada vez me lo cambian. No es que tenga nada contra él, es que he venido dos veces y cada vez uno diferente. Mm. Entonces ahí empiezan los problemas. Ahí claro. Empiezan ya. De entrada, antes de empezar lo que vamos a comentar ahora, ahí empiezan ya los problemas. Pues precisamente, ¿no? Vamos a entrar un poco en materia y vamos a explicar cómo se desarrolla una consulta al médico de familia, cuál es el procedimiento, ¿no?, cuando llegamos a la consulta y cómo acontecen los hechos. Bueno, pues en esta primera sesión sobre la medicina del centro de salud, del médico de cabecera y del especialista en medicina familiar, vamos a ver lo primero lo que es la anamnesis. La anamnesis es una palabra un poquito rara que usamos los médicos, pero que es muy sencilla de entender. Es el conjunto de datos que el paciente refiere cuando va al médico. El motivo de su consulta. Mire usted, yo vengo porque desde hace 3 días toso mucho, me duele la garganta, me duelen los huesos y por eso vengo. Bueno, pues eso es una parte de la anamnesis, contar lo que te pasa. Del médico, a partir de ahí, pues el médico te hace ya una serie de preguntas. Dice, bueno, ¿cómo empezaron? Dice, pues mire usted, empezó con los ojos, me lloraba y me dolía, me picaban. Y después empezó la garganta. Pues todo eso, todo lo que dice junto a una serie de preguntas que después le hace el médico, que son las preguntas hipocráticas. Como recordaremos todos, lo ha comentado alguna vez, Hipócrates es el nombre del padre de la medicina. Sí, hace ya más de 2000 años fundó o hizo los cimientos de lo que es la actual medicina. Y entonces, hace ya más de 2500 años, había 3 preguntas que hay que hacerle y que se siguen haciendo a los pacientes en la consulta. ¿Qué le pasa? Es decir, ¿cuál es el motivo de su consulta? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace 3 años? ¿Desde hace 20 años? ¿Desde hace 2 días? ¿Y a qué lo atribuye? ¿Usted por qué cree que dice? Pues mire usted, yo creo que este dolor de garganta, este dolor de hueso, para mí que es gripe, porque mi padre tiene gripe, mi madre tiene gripe, mi hermano tiene gripe y el único que no tiene gripe soy yo y tengo los mismos síntomas. A mí me puede ser otra cosa, pero es raro. Pero ya te orienta. Uh-huh. O sea, dice, mire usted que me duele la espalda. ¿Y usted qué lo atribuye? Yo lo atribuyo que estoy todo el día doblado, escribiendo en el ordenador, hablando a través del micrófono, después en mi casa tengo que lavar la ropa, tengo que cuidar al niño, y la verdad, cuando cojo las vacaciones se me quita. Sí, pues puede que sea postural. Hombre, vamos a hacer después unas pruebas y eso, pero ya te orienta de qué va la cosa. Es decir, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Son las 3 preguntas hipocráticas básicas en medicina. Y si un alumno de medicina no responde cuáles son las 3 preguntas básicas, sabe que no lo aprueban, que no llega a ser médico. Esas 3 preguntas hay que hacerlas siempre. Uh-huh. Y luego, además, también, una vez que ya, bueno, pues se ha orientado, ¿no?, en torno a lo que ocurre, comienza el interrogatorio un poco más específico de cuestiones de carácter ya médico, ¿no? Efectivamente. Se le pregunta al paciente, por ejemplo, si esto lo ha tenido en otras ocasiones. Por ejemplo, antes de venir aquí ahora a Radio Brique, una señora, una amiga, me dijo, Antonio, mira, me duele como los riñones, tengo aquí, no la espalda, es como el riñón, no sé si esto puede ser arenilla, porque mi hermano tiene también un cólico nefrítico. Pues, en fin, pues mira, a lo mejor hay algún antecedente, el médico le pregunta, ¿la familia es más? Sí, mi familia es frecuente esto. Puede que sea o no, pero ya te da una orientación posiblemente hereditaria. Sí. El médico le pregunta si la tiene en otras ocasiones, porque dice, sí, esto me da de vez en cuando, este mismo dolor. Pues ya sabes tú que puede ser, lo más probable es que sea eso mismo, ¿no? Un cólico nefrítico, por ejemplo. También le pregunta, por ejemplo, si mejora con el reposo, si le da fiebre. En el caso de que esté tosiendo, se le pregunta si escupe y si ese escupo tiene en color verdoso, o marrón o blanquecino. Estas son ya las preguntas que el médico hace en referencia a lo que el paciente va contando. Y una vez que ya más o menos ha orientado el motivo y las características de por lo cual el paciente va a la consulta, pues entonces le pregunta por enfermedades que ella haya tenido, esa persona haya tenido anteriormente. Estoy hablando en la primera vez que el médico va, que el paciente va a ese médico, porque eso se queda ya anotado en su historial y no se lo vuelve a preguntar. Es decir, le pregunta qué enfermedad ha tenido. Por ejemplo, yo he tenido fiebres de Marta, o yo he tenido tuberculosis, yo nunca he tenido nada. Yo he tenido solamente los resfriados corrientes, alguna torcedura, pero en fin, como enfermedad no he tenido nunca nada, ¿no? Y también, si está tomando algo, el médico le pregunta si está tomando alguna medicación. Si ese paciente ha dicho que tiene la tensión alta desde hace varios años, le pregunta, ¿qué pastilla toma usted o qué medicación? Pues esta. El médico la anota en el historial, si es la primera vez que va, y ya eso queda anotado ahí. Eso se llaman antecedentes personales, los antecedentes. Después también se pregunta por antecedentes familiares. Uh-huh. Enfermedades de las personas que conviven. Por ejemplo, si hay uno que dice, usted, en mi familia hay una persona que es tuberculosa o está en tratamiento para la tuberculosis, o mi familia hay una persona que tiene Alzheimer, mi abuela vive con nosotros, o mi padre vive con Alzheimer, porque aquí puede haber ya un problema del cuidador, si esa persona lo cuida y dice, oye, que a lo mejor la depresión o la ansiedad que tiene es debido a este ambiente familiar. En fin, le pregunta también por las condiciones, si hay algún familiar en paro, algún problema familiar, porque todas esas cosas sí pueden influir. También si hay alguna enfermedad de carácter hereditario, por ejemplo, si la familia hay familiares con cáncer de mama o cáncer de colon. No se le da forzosamente a todos los individuos, pero tiene un característico que es más frecuente. Entonces, pues si esa persona dice que tiene problemas digestivos o que tiene un poquito de sangre al hacer caca, pues hay que pensar en cáncer de colon, porque ya el padre, el hermano o alguien, pues lo tiene, ¿no? Y cáncer de mama igual. Cáncer de mama no es obligatorio que todo el mundo lo tenga, pero si hay un familiar cercano con cáncer de mama, hay que pensar que ese bultito pueda tener relación, o hay que hacerle exploraciones más a menudo, o enseñarle cómo se tiene que explorar la mama. En fin, esos son los antecedentes familiares que son también muy importantes y que quedan registrados en la historia clínica, en el historial del ordenador. También los antecedentes laborales y ambientales. ¿En qué está trabajando? Si me dice, por ejemplo, que es petaquero, que es marroquinero, y está todo el día de pie en la plancha, pues es probable que tenga varices o que tenga problemas en la estática del pie, en fin, una serie de cosas. Si está todo el día en un taburete sin respaldar, agachado dando patazos de cabra, pues posible que le duela la espalda y que tenga... sí, ¿por qué? Porque ese sillón no es adecuado. Entonces, o la mesa no está de forma adecuada. En fin, si es una persona que está haciendo albañil, por ejemplo, pues los ejercicios que hace son violentos en el sentido de que tiene que estar con el martillo, con la mezcla, con esto. En fin, qué importante, o si una persona que trabaja con productos que desprenden olores, con tóxicos, pues puede tener problemas respiratorios. Así que los antecedentes laborales y ambientales son también muy importantes junto con el lugar de residencia. Si una persona vive en un sitio donde hay mucha humedad, donde hace, o al revés, donde hace mucha calor, o un sitio donde hay algunas circunstancias que puedan afectarle a la salud, pues también queda registrada en su historia clínica. Pues, bueno, lo vamos a dejar aquí, si te parece, porque esto es amplio y además, cuando se da mucha información, pues se embota la mente, ¿no? Recordar los antecedentes personales, los antecedentes familiares y el lugar donde se trabaja y donde se vive. Eso, junto con el motivo de la consulta, qué le ocurre, desde cuándo y a qué lo atribuye, son tres preguntas que hay que llevar ya la respuesta antes de ir al médico, que el médico te va a preguntar qué te pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Uh-huh. Pues esto se llama anamnesis e interrogatorio. Nos quedaría, bueno, pues hablar ya de la exploración física si procede, ¿no? Si todavía no se ha diagnosticado, del diagnóstico, obviamente, y posterior tratamiento, ¿no? Que son los temas que sí que vamos a abordar de cara a las próximas sesiones, si te parece, en torno a lo que es esa visita a una consulta al médico de familia que nosotros estamos destacando ya aquí en la Escuela de Salud. Nos vamos a quedar aquí, pero no sin antes, si te parece, Antonio, brevemente, ¿no? Porque sí que se nos agota el tiempo, destacar esa pregunta que nos planteaba un oyente. Dejamos aparte la pregunta que tenemos preparada sobre las contraindicaciones de los antibióticos, pero si un oyente nos preguntaba sobre si conocía alguna novedad en torno a la consulta de dermatología en el Hospital de Villamartín, y queremos también plantearla. Sí, Al llegar aquí a Radio Ubrique, Mari Carmen, pues, la directora, me preguntó, bueno, me dijo, dice, Antonio, hay una pregunta que han realizado acerca de qué pasa con el dermatólogo en el hospital de Villamartín, que al parecer lleva algún tiempo sin pasar consulta o que no hay cita para él. Yo me habían ya había escuchado yo algo, digo, pues lo mejor es llamar directamente a la directora del Centro de Salud de Ubrique, que en fin, que sabrá seguro más que yo, sabe más que yo. La he llamado y atentamente me ha respondido la doctora Reyes Rodríguez Gilabert y me ha dicho, dice, mira Antonio, efectivamente ha habido un problema en el sentido de que el hospital no encontraba dermatólogo, es decir, por el motivo que sea, el dermatólogo ya no estaba allí y para contratar no encontraba dermatólogo disponible, parece ser que ya está en vía de solución y el problema no ha sido, es decir, no han quitado recursos, es decir, que el contrato sigue, que el hospital debe proporcionar dermatólogo, asistencia dermatológica, pero el problema era que no había personal, así que y había que mandarlo a Jerez, a Beato Juan Grande, al hospital de Jerez, pero que en fin, que parece ser que ya está en vía de solución y esperemos que posiblemente en breve esté otra vez la consulta de dermatología en el hospital. Pues son las novedades también en torno a ese tema que queríamos dar a conocer aquí en la Escuela de Salud de la Mañana de Radio Ubrique con Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a agradecer que nos haya atendido en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Volvemos el próximo miércoles, si te parece. Muy bien, pues hasta el próximo miércoles, que tengan una buena semana. Buena semana.